Hay muchas cosas que yo estoy haciendo en estos momentos que tú no entiendes. En ratos te sientes gozoso, en ratos te sientes triste, en ratos estás callado, en ratos hablas. No entiendes muchas cosas. Pues ¿sabes qué? Es cierto, porque estoy obrando en ti en maneras que tú ni te das cuenta. Estoy preparándote. Estoy haciendo cosas tan profundas en tu corazón que por eso a veces te sonríes y a veces estás triste. Porque como estoy escudriñando y estoy sacando y estoy escarbando, sientes la tristeza porque estoy separándote de cosas que anteriormente te han estorbado. Así es de que levanta tus manos y alábame. Dame gracias por lo que estoy haciendo. Agradéceme porque yo sé lo que es mejor para ti. Agradéceme porque yo ahorita estoy en control de tu vida y ahorita yo soy lo más importante para ti y yo soy, el que te voy a bendecir. Por eso estoy mandando estas lluvias. Las mando porque son lluvias de bendiciones. Te estoy dando una señal de lo que estoy haciendo, que aun cuando tú no entiendes y crees que no tengo interés en lo que estás viviendo, es cuando yo estoy más interesado y estoy haciendo cosas más profundas. Así es de que regocíjate este día. Regocíjate y dime gracias, porque estoy lloviendo lluvias de bendiciones. Y esta semana la vas a comenzar a ver. Vas a comenzar a verlas palpablemente, vas a poder tocarlas, vas a poder experimentarlas, vas a sentir algo diferente que ha pasado a partir de estas lluvias. Y verás que yo soy un Dios que te amo, yo soy un Dios que tengo un gran interés en que tú seas próspero en todo, no solamente en tu vida personal, en tu vida fuera de la casa, en tu vida donde quiera que vas. Yo quiero que seas una bendición, quiero que bendigas a donde quiera que vas, porque ahí de donde tú vas, yo tengo bendición para ti. Dele un aplauso al Señor. Amén. Son pocos los niños, no sé si se quieren quedar aquí, a lo mejor sí se pueden portar bien. Vamos a empezar esta mañana. Primeramente, gusto de verte, Santos, ya te habías hecho extraño. A ver, dame la mano porque no te saludé. Bendiciones. Amén. Y quiero bendecir a esta hermana que viene de tan lejos. La hermana viene desde Mansfield. Denle un aplauso. Amén. Amén. El Señor te va a tocar este día y te va a sanar, vas a ver. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Me acuerdo de la mujer con el flujo de sangre, que voy a hablar de ella al ratito. Tenía un flujo de sangre esa mujer, y ¿sabes qué? Le dijo a Cristo, si nomás pudiera tocar un pedacito de tu manto, yo sé que sería sana. Esta es esa mujer, amén, amén. Ella va a ser sana este día, porque el Espíritu Santo está aquí para tocarla. En el nombre de Cristo Jesús, abrázala, amén, abrázala. Amén, amén. Qué bonito es el Señor. Uf, amén. Vamos a empezar en Isaías 59. El tema de hoy es la trompeta suena, llamado al intercesor. Señor, soltamos este dolor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, que todo rechazo, todo desprecio sale de su alma, Señor, y tú comienzas a bañarla con el bálsamo de Gilead, Señor. Había una pregunta una vez, que si había bálsamo. Señor, sí hay bálsamo. El bálsamo está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Él es el bálsamo, Él es el que te va a bañar con el Espíritu Santo. Él es el que te va a quitar todo dolor en el nombre de Cristo. Él es el que va a traer la anestesia. Va a soltar su mirra para que tú sanes esa herida que traes en el nombre de Cristo Jesús. Corolombra atendere tembarabasandere tembarabasara antarala barabajaya. Ere va torolombra mamá santaralambara majandere tembaramaya. Echerere ataralambra haserere bajaya. Ok, hermanos. Isaías 59, versículo 16. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pongámonos de pie, ¿eh? Es bueno hacer un poquito de ejercicio. Right, little girls? Come on, stand up. I know you're strong. I know you're not tired. Ok, it's too early to be tired. Ok, Isaías 59, versículo 16. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiere quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Ese es el Señor hablando, que buscaba a alguien que quisiera la brecha, que estuviera intercediendo a favor de la tierra y no encontró a nadie. Entonces dice que su brazo tuvo que traer salvación porque no encontró un hombre que se parara. Siéntense, ¿ok? Entonces, un intercesor, te voy a decir que ese es el ministerio más importante. De todos los ministerios, es el más importante el ser un intercesor. Si tú no eres un intercesor, no puedes ser un buen pastor, no puedes ser un buen profeta, no puede ser un evangelista, no puede ser apóstol, no puede ser nada. Tú no puedes ser un ministro de alabanza si no eres un intercesor. No puedes hacer nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú te puedes imaginar, todos esos ministerios tienen que ver con la tierra, con las almas, con la gente que viene dolida, que viene... ¿me entiendes? Afectada por Satanás, que los ha zarandeado. Y el intercesor se quiebra delante del Señor y él está pidiendo a favor de esas personas que están en esos lugares. Entonces, cuando ministran, sale algo de ellos que trae sanidad a la persona. Entonces, un intercesor, en el caso de Isaías 59, está hablando de uno que paga. Esa es una palabra hebrea que yo la menciono mucho porque tiene mucho que ver con intimidad, tiene que ver con una posición que toma el intercesor. En otras palabras, esa palabra paga quiere decir que puede pararse enfrente de Dios, que Dios le pone atención, que tiene la audiencia de Dios así. De veras, se para enfrente y le habla cara a cara a Jorge. Y nadie le interrumpe. ¿Qué lugar tan más poderoso? Entonces yo quiero hablar sobre el poder y la autoridad que se le ha dado al intercesor, porque yo creo que la mayoría de nosotros no entendemos esa parte. Nosotros aquí hablamos mucho de intercesión. Somos una iglesia intercesora. Aprendemos a interceder. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es lo que trae resultado. Nosotros somos un ministerio que ministra liberación, y si vamos a tener un ministerio de liberación, tenemos que ser intercesores para saber cuál es el Espíritu, qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo para darle la libertad a esa persona. Vamos a Génesis 18 y vamos a empezar con el primer versículo. Vamos a leer los primeros tres versículos de Génesis 18. Génesis 18, versículo 1 al 3. Ya está corriendo el bálsamo. Amén. Y el Señor se le apareció en el encinar de Mamré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Está hablando que este hombre, Abraham, estaba sentadito ahí al lado de la tienda y algo está por suceder. Va a tener una visitación de sorpresa. Y dice, cuando alzó los ojos y miró, he aquí, tres hombres estaban frente a él. Él ahí sentadito, tú sabes, dice que en el calor del día, y de repente hay tres personas que se le aparecen. Entonces, dice, y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en la tierra. ¿Cómo sabía quién eran? ¿Cómo los conocía? Porque estamos hablando de la palabra pagá. Estamos diciendo que una persona que es una intercesora conoce a Dios. No hay ninguna duda. Sabe quién, cuando Dios le habla, cuando oye esa voz, sabe que es Dios. Nunca duda que es Dios. Entonces dice el versículo 3, y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. En otras palabras, no te vayas todavía. Quiero tener una plática contigo. No te me vayas, porque ahorita yo estoy listo para que tengamos una discusión yo y tú. ¿Tú te puedes imaginar? Dice que eran tres hombres, dos eran ángeles y uno era el ángel de Jehová, que es Cristo. Y él viene y se para, él se postra en la tierra, sabía exactamente quién eran. Y luego dice, no se vayan, no se vayan todavía. Quiero hablar contigo. Vamos a bajar al versículo 16. ¿Sabes qué? Cuando tú eres un intercesor, tú tienes una audiencia con Dios en cualquier hora, cuando tú lo necesitas. No importa, a las 3 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 10 de la mañana, a las 8, no importa qué hora sea, tú vas a tener ese lugar allí reservado y preparado para ti, porque Dios te conoce. Entonces el versículo 16 dice, entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos para despedirlos. Comienza a caminar con ellos, porque ellos van hacia Sodoma. Y tú sabes que este Abraham tenía un sobrino ahí en Sodoma. ¿Se acuerdan? Que se llamaba Lot. Entonces yo me imagino que Abraham sabía la condición de Sodoma, por el sobrino. Y yo me imagino que él era uno de los que estaban intercediendo por Sodoma. Y dice aquí, y Abraham iba con ellos para despedirlos, y el Señor le dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Está diciendo, ¿se lo diré a Abraham lo que estoy por hacer? Porque la palabra dice que Dios siempre le revela a sus profetas lo que va a hacer antes de que suceda. Entonces la palabra que el Señor nos está dando hoy es algo que Él quiere hacer en nosotros, por cual Él nos está preparando. Entonces nos quiere que veamos lo que es el llamado del intercesor y cómo Dios lo usa y qué es el lugar que Dios le da. Entonces dice, versículo 18, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas las naciones de la tierra. Ese es el plan de Dios para Abraham. Todavía no sucedía, porque todavía ni hijo había tenido. Tenía un hijo, pero no era el verdadero, no era el prometido. Pero él estaba bajo una promesa y una palabra profética que Dios había dicho, que él iba a ser un grande hombre, iba a ser padre de todas las naciones, pero nada había sucedido todavía. Entonces ahí se encuentra el Señor con él Dice, ¿tendré esta plática con él o no? ¿Lo incluiré en mis planes o no? Obviamente decide sí hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se acordó del plan que él tenía para Abraham. Así Dios se acuerda de los planes que tiene para nosotros, aunque todavía no suceden. Entonces dice, porque yo le he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Mira, tenemos que ver muy cerquita todas estas palabras. Porque ¿sabes cuál es nuestro mayor error? Nosotros nunca creemos que Dios tiene un plan para nosotros. Cuando vienen esos ángeles a visitar a Abraham, todavía su esposa no había sido embarazada con el hijo de la promesa. Y ahora se encuentra el ángel de Dios, que es Cristo, queriendo incluir a Abraham en lo que él está por hacer en Sodoma, porque sabe que Abraham es un intercesor. Entonces, está preguntándose si lo debe de incluir o no en sus planes. Y decide sí, porque él va a tener una gran nación y él, los hijos de él van a tener que aprender justicia y juicio. Entonces, tengo que incluirlo. Es lo que está diciendo. Quiero que escuchemos bien, porque el Señor nos está hablando a través de estas cosas. Que cuando el Señor nos da saber cosas a nosotros, por qué Él quiere que intercedamos, muchas veces nosotros no sabemos el plan en totalidad. Pero oyemos la voz de Dios, que no comenzamos a interceder esta semana, precisamente por todos los niños que vienen sin padres. Mira, anoche yo estaba leyendo de niñitos de 2 años y menos de 2 años que vienen solitos. ¿Cómo puede ser eso? Dicen que traen teléfonos así escritos dentro del diaper, del panty, ahí con un seguro para que sepan a quién llamarles. De menos de 2 años, hermanos. Nosotros comenzamos a interceder cuando comenzamos a oír que estas cosas se estaban dando, sin saber todos los detalles del Señor, y de a poquito el Señor ha estado desenredando y dándonos a saber más información. Eso es lo que sucede cuando eres un intercesor. El Señor asegura que tú tengas la información para que tú sepas por qué estás orando y cuándo debes de dejar de orar por esa situación. Entonces, lo que yo quiero que entiendamos, hermanos, es que muchas veces nosotros, como no entendemos muy bien las cosas de Dios, no sabemos la importancia de lo que es una persona que hace la brecha por otras personas. Aún personas que no conocemos a esos niños, no sabemos quiénes son los padres, pero hemos estado orando por los padres, hemos estado orando por los niños, porque sean protegidos, porque los carteles de droga no los droguen. A mí muchas cosas hemos estado intercediendo. Y eso es lo que hace el intercesor. Toma esa carga y se la presenta a Dios. Y aquí te voy a enseñar cómo se da todo esto, para que nosotros podamos ser más efectivos en lo que estamos haciendo. Mira lo que dice. Dice el versículo 20. El Señor le dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Bueno, ¿cuánto vamos a esperar a preguntar que si Estados Unidos es Sodoma o Gomorra? que si estamos en ese lugar nosotros también. Yo le comencé a preguntar al Señor estudiando esto. Porque claramente, a mí, nuestras fronteras están sin protección. Dicen que terroristas de Siria y donde quiera están entrando de montones. Ya hasta lo que oí últimamente es que aún personas que ciudadanos se van a poner de guardias en las fronteras para ayudar porque no hay quien lo haga. El gobierno federal no está mandando ayuda. Porque están tan ocupados tratando de darles un lugar donde quedarse a la gente. ¿Ustedes creen eso, hermano? Son cosas que yo los años que tengo de vivir aquí, yo nunca he visto eso. ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿Qué está pasando? Yo creo que esa es una distracción. Creo que el enemigo está detrás de todo esto para tener manera de afectar el país. Porque mira lo que está pasando en Irak. La cantidad de dinero que se gastó. Y el presidente toma su lugar de presidente y decide que va a mandar las tropas para atrás, no va a dejar nadie encargado ahí y la gente no está lista todavía para soportar esos ataques de esas otras sectas, que son todos de la misma raza, pero son de diferentes sectas. Es así como aquí, ¿verdad? Que tenemos personas de diferentes países, pero hablan el mismo lenguaje. Aunque ellos yo creo que también tienen sus dialectos. ¿Qué está pasando ahí? Ya entraron, ya tomaron hasta posesión del aceite. Y si tú no crees que eso va a traer implicaciones grandes, ¿no te has fijado que la gasolina no ha bajado nada? No ha bajado, ha estado subiendo de poco a poco. Dicen que eso va a afectar mucho nuestra gasolina. Nomás fíjate a los precios de la carne, de los vegetales en la tienda. Ha subido todo. ¿Por qué? Porque todo es transportado por troca de una parte del país a la otra. Entonces, si nuestras fronteras están descuidadas porque están atendiendo a todos esos niños, ¿tú no crees que ese es un plan de Satanás? De descuidar las fronteras para poder movilizar a los terroristas que entren al país. Porque ya entraron la Mara Salvatrucha. Hay retratos de todos ellos que han entrado. Ellos son parte de los carteles que están encargados de todo esto. Y la gente viene huyéndolos. Es lo que dicen, que están huyendo a los maras, pero ellos ya están aquí, ya llegaron junto con ellos. ¿Qué pasa cuando Dios baja su protección de un país? ¿Qué sucede? ¿Alguna idea? Cuando Dios ya no está protegiendo un país. Destrucción, ¿no? Te estoy hablando de muchas cosas, porque quiero que comiences a pensar que las cosas que están sucediendo no parece que van a tener un buen fin. Y que nosotros como intercesores tenemos que saber lo que estamos intercediendo. Pero aquí vamos, porque vamos a aprender algo. Ok, entonces nos dice, versículo 21, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué está diciendo? Yo he oído el clamor de la gente que está ahí. He oído el clamor de los intercesores. Ahora yo voy a ir a visitar el lugar a ver en qué condición está. A ver si las oraciones que ellos han hecho Fíjate lo que dice. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. ¿Lo leo otra vez? Dice, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué está diciendo? Voy a ver si acaso esta gente que ha estado orando han hecho algo junto con sus oraciones. Porque están clamando a mí que yo haga algo. ¿Pero qué están haciendo ellos? Entonces voy a ir a ver si han hecho algo o no. Y yo lo voy a saber. Porque Dios nos visita muchas veces, hermanos, y muchas veces ni sabemos cuándo viene el Señor. Él va a tu casa muchas veces y tú ni lo sabes. Pasa por ahí. Y de repente, cosas suceden en tu casa. De repente, todo está en paz. Había desacuerdo y de repente, una paz. Pues por ahí pasó el Espíritu Santo, tocó los corazones que vivían ahí y trajo orden. Y ni cuenta te di. Estabas durmiendo. Versículo 22. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Eso es lo que hace un intercesor. Tú no lo sabes, pero cuando tú dices, voy a comenzar a pedirle al Espíritu Santo a ver qué quiere que yo ore, qué es la oración que yo necesito hacer, pues ahí se para el Espíritu Santo. Y ahí estás tú, delante de Él, y juntos están intercediendo. Pero mira, esto te va a traer otro mayor retrato. Dice que estaba delante del Señor. Entonces el Señor no se fue con los otros dos ángeles a Sodoma. Se quedó ahí con Abraham, porque quería hablar con Abraham, porque Abraham era un intercesor. Entonces, fíjate lo que dice el 23. Y Abraham se acercó y dijo, ¿es verdad, destruirás al justo junto con el impío? Le está haciendo una pregunta al Señor, porque él es un intercesor. ¿Vas a destruir todo esto junto con los justos que viven aquí? ¿Todos se van a morir? Le está haciendo una pregunta al Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el intercesor. ¿Sí? El intercesor hace muchas preguntas porque quiere saber cómo quieres que ore, qué es lo que tú quieres que yo diga. Ahora, ¿cuándo empecé? Empecé en Isaías 59 y te dije que el Señor buscaba un intercesor, quisiera la brecha, quisiera vallado, y no encontró a ninguno, que su brazo tuvo que traer salvación. ¿Por qué necesita un hombre Dios? ¿Por qué quiere incluir Dios a algún hombre que le ayude a interceder? ¿Alguna idea? ¿Por qué busca un hombre Dios siempre? Hasta busca un hombre que hable por él, fíjate. Cuando que él puede hablar, dice que su brazo intercedió, pero buscó a alguien que se parara allí. ¿Por qué? Porque Dios siempre necesita un hombre que le ayude. No porque no lo puede hacer Dios, pero porque le gusta usar a un hombre que esté de acuerdo con él. ¿Sabes por qué, Jorge? Porque es difícil entrar en un acuerdo con Dios. Todos tenemos nuestras ideas. Quiero hacer esto, voy a hacer lo otro. Y Dios, pero si tú te vas a parar delante de Él, yo lo dudo que no te puedes parar delante de Él si no estás de acuerdo con Él. te va a decir, vete tantito, hazte un lado, no te acerques tanto porque no estamos de acuerdo. Entonces dice, versículo 24, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad los destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que haya en ella. Este es un tipo de negociar, ¿verdad? Pero yo quiero que veas algo. Yo quiero que veas la relación que tiene Abraham con este Dios. Yo quiero que te fijes en cómo están platicando. Sabe Abraham con quién está hablando, ¿no? Pero tiene una seguridad porque sabes que conoce a Dios. Y sabe que Dios le escucha. Y Dios le está poniendo atención porque está contribuyendo a la conversación con él. Eso es lo que le pasa a un intercesor. Un intercesor coge tanta confianza con el Señor, en todo tiempo puede hablar con Dios. No se tiene que ir a una montaña, allá, esconderse, allá en lo más alto de la montaña, donde quiera, en el baño, adentro de la bañera, en el carro, en Walmart, donde quiera le habla a Dios, donde quiera, porque es una relación la que tiene. Está tan cerca esa relación que en cualquier tiempo hablan. Entonces, ¿qué más? Versículo 25, lejos de ti hacer tal cosas, matar al justo con el impío, de modo de que el justo y ejemplo sean tratados de la misma manera. Entonces está diciendo, ¿a poco tú vas a dejar que se mueran los justos junto con todos los impíos? Sí, hay 50 todavía ahí. Quiero que veas el tipo de conversación que está teniendo él con Dios. Quiero que veas es una plática la que están haciendo. Él está queriendo que Dios no juzgue a Sodoma si hay justos todavía dentro de ese país. ¿Sabes por qué el Señor nos está hablando esta mañana así? Te voy a decir por qué. Porque nosotros hacemos oraciones y estamos intercediendo y muchas veces no sabemos la conexión tan tremenda que tenemos con el Espíritu Santo. Muchas veces no entendemos esa dinámica, porque como no vemos al Señor, lo sintemos, ¿verdad? Porque nos quebrantamos, sintemos su presencia, es palpable, pero es como que no tenemos esa claridad en nuestra mente, el efecto tan grande que tenemos cuando nos paramos en la brecha. Entonces, lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Entonces, está de veras diciéndole, hombre, yo te conozco como un Dios justo, ¿a poco no vas a tener justicia con aquellos que no son impíos? Versículo 26, entonces el Señor le dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración de ellos. ¿Por qué? ¿Por las palabras que le está haciendo Abraham? ¿O porque ese es el corazón de Dios? Las palabras que está haciéndole Abraham están tocando el corazón de Dios, porque son palabras que él está hablando de fe. Cuando tú hablas con el Señor así en intercesión, tú tienes que hablarle de un punto de fe. No puedes estar dudando en lo que le estás diciendo al Señor. Cuando tú te paras así delante de él, y es una posición de estar, que él esté enfrente de ti, esa palabra delante quiere decir que estás cara a cara con el Señor. No está allá en el cielo, está aquí enfrente de ti. escuchando lo que tú estás diciendo. ¿Cuántas veces en el carro comienzas a hablar con el Señor y pues nomás estás hablando, ¿verdad? No crees que Él está ahí, nomás hablas. Pero ahí está, delante de ti. Estás tocando su corazón con las palabras que le dices. El Señor estaba tocado por la misericordia que estaba en el corazón de Abraham. Porque Dios es un Dios de misericordia. Entonces dice el 27, dice, Abraham respondió y dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablarle al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Él sabía quién era, ¿no? Y no estaba orgullosamente hablando con Dios, estaba hablando con Dios sintiendo el temor a Dios y sintiendo que estaba un poco atrevido en cómo él estaba de veras queriendo que el Señor no juzgara a Sodoma y a Gomorra si había justos ahí. Versículo 28. Tal vez falten 5 para los 50 justos. Destruirás por los 5 a toda la ciudad. ¿Ves? Todavía está él insistiendo porque él sabía la condición de Sodoma. ¿Me doy a entender? Mira, esto es algo que es bien importante para nosotros saber y entender. Nosotros mismos sabemos y conocemos a las personas por quien intercedemos, ¿verdad? Sabemos muchas veces que se han apartado de Dios, que no quieren servir a Dios, que son duros de corazón. Y cuando tú estás orando por ellos, tú sabes todas esas cosas y le estás pidiendo al Señor, Señor, por favor, ten misericordia, ¿verdad? Yo sé, Señor, las cosas que han hecho, pero el amor que tú tienes es tan grande para ellos. Yo sé, Señor, que tú puedes perdonarlos, porque le estamos pidiendo al Señor que no los juzgue, que detenga su mano de hacer algo drástico en la vida de ellos, porque sabemos que pues todavía son, aunque son duros de cabeza, son también ignorantes en las manos de Dios. ¿Me doy a entender? No sé si me están entendiendo, pero lo que quiero comunicarles a ustedes es el lugar del intercesor delante de Dios, cómo Él conoce. Él tiene su mano extendida hacia las personas por quien está intercediendo. Él sabe quién son y cómo viven. ¿Me doy a entender? Y sabe que Dios también sabe. Entonces, Él está pidiendo como quiera por ellos. Estoy entendiendo, y lo que yo quiero que tú veas es cómo Dios le está escuchando y sigue hablando con él y no lo deja ir porque todavía están en tratos. Aunque muchas veces hemos dicho, ¿verdad? Con Dios no se negocia. Pero aquí estamos viendo algo diferente, que el intercesor sí negocia con Dios y tiene esa autoridad para hacerlo. Denle un aplauso al Señor. No se duerman. Entonces dice el 29, dice, Abraham le habló de nuevo y dijo, tal vez si hay ahí 50, sigue reduciendo porque él sabe. Y dice, y él le respondió, no lo haré por consideración a los 50. Versículo 30. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora, Señor, y le hablaré, tal vez si hay ahí 30. Mira nomás. Y él respondió, no lo haré si hallo 30. Fíjate qué paciente es Dios. ¿Te puedes imaginar? Una señora anoche me habló, desesperada, con un hijo de 24 años que está adicto a droga. Dice, desde la edad de 3 años, ella se vino para Estados Unidos y se lo trajo. Pues acá él se metió en droga y lo deportaron y se volvió otra vez y siguió en la droga y lo deportaron otra vez. 3 veces lo han deportado. Entonces ahora él está llorando, que quiere venirse para atrás y que esta vez sí quiere cambiar su vida. Y la señora lloraba tanto, un llanto tan fuerte y tan, ¿cómo decirte? Que nacía de adentro, porque se oye cuando es un llanto de verdad. ¿Cómo le contestas a una persona así? ¿Qué contestas? ¿Sabes qué le contesté? Me pongo de acuerdo contigo, que Dios tenga misericordia de tu hijo y que haga algo. Que lo haga donde él quiere. Si allá lo puede liberar, que allá lo libere. Si no lo puede liberar allá, que lo traiga. Pero que haga algo el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lees esto, tú te das cuenta el poder que tiene la persona que se para delante de Dios. Y a veces las personas cuando están en esa prueba tan difícil, no saben si Dios les contesta o no, ¿sí o no? ¿Verdad? No sabes cómo tocar el corazón de Dios, cómo Dios puede cambiar la situación. Pero ¿sabes qué? Cuando ese intercesor se para delante de Dios, tiene tanto poder y tanta autoridad con Dios que Dios escucha esas palabras. Porque aquí lo estamos viendo. Que este hombre no se calla, sigue hablando con Dios. Y yo lo que quiero que veamos nosotros es que nosotros intercedemos todos los días. Y que no sea para nosotros una rutina, que sea para nosotros algo que de veras estamos entendiendo. Gracias. Que estamos entendiendo lo que estamos haciendo es tan grande, tan poderoso, que estamos tocando el corazón de Dios, lo estamos viendo cara a cara y nos está escuchando y está respondiendo. Está respondiendo el Señor. Porque hemos visto, tenemos tantos testimonios de tanta gente. Esa señora, yo ni sé ni cómo se llamaba. No sé ni quién le dio mi número. Pero yo te voy a decir algo, cuando alguien está tan desesperado así, ¿cómo que Dios no va a responder? Dios tiene que hacer algo, está obligado. Ella es una hija de Dios. Su hijo cometió errores, pero gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso que lo perdona. ¿Me doy a entender? Les voy a decir otra cosa. Antier hablé con mi hijo, el que estuvo aquí, porque nomás un hijo tengo. Y estas palabras me dijo. Yo no sé si cuántos de ustedes estaban ahí en el discipulado cuando él llegó, pero cuando él entró y se paró ahí, comenzó a llorar. Entonces me dijo, ¿sabes qué, madre? Dice, yo sentí el poder del Espíritu Santo tan fuerte ahí, es increíble. Y digo yo, nosotros como todos los días ahí estamos orando, ya ni sintemos ese poder, pero cuando viene alguien que no está en esos ambientes, lo sienten. Me dijo, quiero que sepas que yo tenía un nudo en mi garganta, no podía soportar las lágrimas porque sentía ahí el Espíritu Santo. Así es de que hermanos, déanos un aplauso por el poder de la intercesión. Entonces nos dice esto. El versículo 30 dice, entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré tal vez si hay 30. Y él respondió, no lo haré si hay 30. Y Abraham dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez si hay 20. Y respondió: no lo destruiré. Consideración a los 20. Entonces Abraham le dijo: no se enoje ahora, Señor. Yo hablaré solo esta vez. En otras palabras, está diciendo: ya no te voy a pedir más reducción de todo esto. Pero ¿sabes qué? ¿Qué tal si hay nomás 10? Entonces dice, y le respondió: no los destruiré por consideración a los 10. Está diciendo: ¿sabes qué? Porque me sigue fregando. A los 10, tú sabes, no voy a destruir. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Sabes lo que estamos viendo? El poder que le dio Dios a un hombre con su boca. Así como se te ha dado a ti, que ni lo reconoces. Tanto poder así, fíjate, que Dios le escucha y cambia sus planes. Alarga su gracia, alarga su misericordia. Eso, que el corazón de Dios es tocado por el corazón de ese hombre que tiene la misericordia de Dios. ¿Entiendes? Mira lo que dice. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Porque en otras palabras, Dios sabía que eso era lo máximo. Y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra, que hubo juicio. Dios juzgó porque no había 10 personas justas en Sodoma. Pero no fue porque Abraham no trató. ¿Eh? ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Contesta el Señor siempre a nuestras oraciones? Sí. ¿Ok? Muchas veces no son como nosotros las queremos exactas, pero Dios lo contesta como quiera. Ahora, tengo 10 puntos que describen a un intercesor. Te los quiero dar porque quiero que los anotes. La primera cosa es que intercede por otros, por otro o por otros. No está intercediendo por él. Si te fijas, ese era otro país. No era ni donde estaba Abraham. La segunda cosa es que se para delante de Dios. Tiene esa confianza, se le ha dado ese lugar, se le ha dado ese privilegio, vamos a decir, porque es un privilegio el que le da Dios a un intercesor. Lo valora tanto así Dios. Hace petición a favor de la tierra, a favor de un hombre, de una mujer, de un niño. Amén. Pide justicia por los justos. Dios le da esa autoridad para hacerlo. Si te fijas, nunca lo calló Dios. Le escuchó. El Espíritu Santo le da ese poder. Porque es un poder pararte enfrente de un Dios viviente que en cualquier momento puede decir: ¿sabes qué? Afuera de mi presencia. Persistente con Dios, ¿sí? ¿Te fijaste en eso? Persistió, persistió, persistió. Tiene una relación con Dios, si no, no pudiera hacer eso, ¿no crees tú? Con Cristo, vamos a decir, porque era el ángel de Jehová, Cristo. Lo que le pide, se le da. Esa es otra cosa. La décima cosa es, habla y escucha al Espíritu Santo. Ahora vamos a Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27. Dice: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque el Espíritu intercede, Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. En ese tiempo de Abraham no había Espíritu Santo. Y fíjate, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así es de que cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo, estamos orando la voluntad de Dios. Esa es la mejor manera de orar. La más efectiva. Y por eso yo muchas veces no entiendo por qué la gente se gasta orando en su lenguaje cuando no es tan poderoso como orar en el Espíritu. Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si aún más, aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así es que tenemos a Cristo que día y noche está a la diestra intercediendo por todos nosotros para que todos nosotros podamos interceder como Él. Amén. Y después puedes ir a buscar Hebreos 7:24-25, que también habla de Cristo, que es el sacerdote, que nos habla del poder del sacerdote, ¿eh?, en la intercesión. Bueno, lo voy a leer, ya que aquí hay varios sacerdotes. Dice, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces eso nos dice que la persona que Dios ha nombrado como sacerdote, todos los varones que están aquí, ellos tienen un poder muy grande delante de Dios en lo que se llama la intercesión. Ahora vamos a ir al libro de Mateo. ¿Tenemos tiempo? Es la una. Ok, un ratito más. Ok. Mira, lo que el Señor está haciendo es esto, lo que el Señor me está hablando. El Señor me ha estado diciendo que estamos entrando a cosas nuevas. El Señor me está diciendo que la persona que intercede, Dios le ha dado tanto poder y tanta autoridad en él, que nosotros no estamos utilizando los dones del Espíritu que nos ha dado. Porque es como que no creemos que los tenemos. Es como que nos vemos, pues como soy carne, me pongo vestido y de pronto me pongo pantalón. Estamos tan acostumbrados a lo que es el diario vivir que no andamos suficientemente en el Espíritu para entender el lugar que nos ha dado el Espíritu Santo. Que cuando el Señor nos ha llamado a ser intercesores, tenemos un lugar especial con Dios. Y que si nos ha dado ese poder y esa autoridad, Él nos quiere usar para sanar, para liberar, para, aparte de interceder, ¿por qué? Porque el intercesor siempre está conectado con Dios. Y si estamos conectados con Dios, ¿cómo no vamos a tener más poder y más autoridad en la administración? Entonces el Señor me llevó a Mateo capítulo 9. En ese libro hay como 6 diferentes milagros que hizo Cristo. Yo voy a comenzar con el primer versículo. Y dice, subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal de vuestros corazones? ¿Por qué qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo de Dios El Hijo del Hombre, más bien dicho, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él levantándose, se fue a su casa, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Por favor, subraya esas últimas palabras. Glorificaron a Dios cuando vieron el poder que ejerció Cristo levantando ese paralítico de esa cama. Aquí viene gente paralítica emocionalmente hablando. ¿Sí o no? Casi todos nosotros llegamos aquí paralíticos emocionalmente. De una forma u otra. Y el Señor nos ha levantado. Ya no somos la misma persona que éramos cuando llegamos. Pero nunca nos vimos así. Nunca consideramos que fue un milagro el que Dios hizo en nuestra vida. ¿Verdad, Rupita? ¿Por qué? Porque pues no lo vimos. Nomás me comencé a portar diferente y a sentir diferente y soy otra persona ahora. Pero personas oraban por ti. Personas se pararon la brecha por ti. Y en ese proceso, el Señor te fue levantando y levantando y levantando. Esos poderes todavía los tenemos, pero ni cuenta nos damos. ¿Sí? Ni cuenta nos damos. Porque tú vas al trabajo y alguien te dice, tengo un dolorazo de cabeza. Y tú dices, está bien, voy a orar por ti. Y se va la persona. Y no oraste por ellos porque te dio pena que te vieran. Ponle la mano y dile en el nombre de Jesús. El Señor va a quitar ese dolor de cabeza de ti y te va a sanar en el nombre de Cristo. Nos vamos a tener que movilizar, hermanos. ¿Cuánta más palabra necesitamos? ¿Cuánta más unción necesitamos? Dice, glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Lucas 10, 18 al 19, ¿sabes lo que dice? Dice, yo veía a Satanás caer del cielo, son las palabras de Cristo en rojo, como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Nos lo ha dado a nosotros. Especialmente si tú eres un intercesor, con más razón tú vas a tener este poder. ¿Por qué te digo eso? Porque Cristo es un intercesor. Y Él es el que tiene estos poderes y dice, tú también los tienes. Entonces, ¿por qué nomás seguimos sentaditos ahí? Mira qué comfortable está Santos. Así me gusta sentarme a mí, bien relajado. ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Qué nos pasa? Estamos perdiendo muchas oportunidades. Mira, esta palabra poder es exusia, que quiere decir poder para gobernar. ¿Estaba gobernando Abraham en frente de Dios? ¿Verdad que sí? Dice, poder de autoridad, autoridad sobre humanidad, para hacer decisiones judiciales, habilidad y fuerza, poder mental y física. Alguien te dice que pues, no tiene fuerza, está muy fatigado. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te voy a dar del poder que yo traigo. Levántese con fuerza en el nombre de Cristo. Hermanos, a lo mejor aquí debo de parar. Son 5 después de la 1. me da quién sabe qué mantenerlos más tarde. Y la verdad es que les quiero dar esta información, pero me voy a esperar, porque me tardaría tal vez una hora más. Porque el Señor nos quiere hablar de la fresca unción, de la vestidura que quiere cambiar y de también que ya es tiempo de hacerlo. Ya se llegó el tiempo donde no podemos seguir sentados. Hemos intercedido mucho. Hemos orado mucho delante de Dios y Dios ya quiere usarnos. Ya quiere. Él nos está trayendo gente y ni cuenta nos damos. Gentes vienen a ti y te están pidiendo ayuda y es como que nomás los despachas. No, hay que darles de lo que tenemos. Vamos a ponernos de pie. Señor, aquí estamos, una vez más, Señor, parados delante de ti, necesitando, Señor, más de ti. Señor, yo hago una declaración y un decreto esta mañana, que toda persona que está escuchando esta palabra va a recibir, Señor, la revelación de lo que es ser un intercesor. Porque nos has llamado, Señor, a vigilar 24 horas al día. Muchos de nosotros estamos parados, Señor, a la hora que nos has anunciado que hagamos. Y, Señor, te queremos dar las gracias por ese privilegio de servirte de esa forma. Y te doy las gracias, Señor, porque este mensaje es para que nosotros entiendamos el poder que estás compartiendo con nosotros al nosotros estar en esa posición de intercesor. Que recibamos esa revelación esta mañana, que eso encienda en nosotros un fuego tan poderoso que nosotros deseamos interceder más. Que seamos personas, Señor, que cuando estás compartiendo esa autoridad, ese poder a nosotros, Señor, que nosotros lo valoremos y quieramos, Señor, que nos uses más. Te pidemos hoy, Señor, que nos uses. Que abras, Señor, ese vientre, Señor, esa noria, Señor, si ha estado tapada, y que comience a fluir, Señor, esa unción que va a romper el yugo de la persona que te vaya a hablar, que tenga esa necesidad, que tú le vas a dar la palabra de vida a esa persona y vas a darle la libertad que necesita. Señor, para esto nos has llamado, para eso nos llamaste en este tiempo, para que fuéramos útiles en tus manos, Señor. Los procesos que hemos vivido han sido tremendos, Señor, pero has tenido un plan y un propósito. Y te damos las gracias, Señor, por este día y esta palabra, Señor, que sale y que va con nosotros, ha salido de tu boca y ha venido, Señor, a nuestro espíritu, a que nosotros la pongamos por obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Y si necesitan oración, aquí estamos para orar. Pasen, por favor. En el nombre de Cristo Jesús.